you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Was that true? Me gusta tú, me gusta tú. Tu linda carita, tu actitud. Yo lo quiero todo contigo, I like you. Me volví loquito y el corazón me hace tu cu. Cuando yo te veo nos hablamos por teléfono. Mi mundo me da vuelta porque solo pienso en ti. Cuando tú me dices que nos vamos a ver o vamos al cine y me sonríes, mira, yo soy muy feliz. Cuando me decís que yo te gusto tanto, que quieres algo conmigo, siento que me da algo. Porque estás tan linda que yo no puedo evitarlo. Con esa sonrisita, mira, alegra mucho Eduardo. Mi bebé, la única mujer, la que pienso todo el día y también en la noche. Tú tienes la cura de mi enfermedad, lo sé. Por eso dime siempre cuándo y dónde ya estaré. Soy tu hombre, el que te cuida, el que quiere darte siempre lo mejor y pa' tu vida. Vámonos al mall, a tu tienda preferida. No preguntes por el precio ni por nada, solo pida. Mi consentida, ¿quieres que te diga la verdad, mi amor? De todo lo que me ha pasado eres lo mejor. Llenas de color mi vida y todo mi alrededor. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things. Me gustas tanto, me gustas tanto. Mejor no preguntes cuánto porque no sé cuánto. Por ti mataría, hasta robaría un banco. Y le arrancaría todas las flores a los campos. La haría en una nube por los cielos azules, cazando mariposas de muchos colores para ti. Nadaría por los mares subidos en los delfines. Y te daría mil perlas pa' que te adornen así. ¿Quieres una estrella? Yo te la doy. ¿Quieres un superhéroe? Yo lo soy. Vámonos de nuevo en un unicornio sobre un arco iris con destino al sol. Escuchando un coro de ángeles. Haceme una parada en San Tropez. Luego nos relajamos y comemos sano. Juntos de la mano hacemos otra vez. Eres tú lo mejor que hay. Yo me siento contigo high. Quiero ser tu mejor placer. Que no quieras ver a ningún otro boy. Yeah. Eres mi mujer, la única que sabe lo que hay que hacer. La que me hace sonreír y olvidar el ayer. Contigo quiero envejecer. You, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey.